Sí, bueno, omitimos decir que en el asunto de Saúl Cantoral Guamaní y Consuelo García Santa Cruz, asesinados en febrero de 1989 por el comando Rodrigo Franco, según todos los indicios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido la sentencia y ha declarado al Estado peruano responsable de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en contra de ambos dirigentes. APRODE, quien envía esta nota, saluda el fallo de la Corte Interamericana, pues constituye un paso alentador en el logro de la justicia para los familiares de Saúl Cantoral y de Consuelo García, quienes a lo largo de 18 años han trajinado a fin de obtener respuesta a sus demandas y quienes convirtieron la búsqueda de justicia en el centro de su propia vida. Estamos ahora con Susana Villarán, a quien mencioné hace unos pocos en mi columnita como una de las pocas personas que parecería estar en la pomada en cuanto a la izquierda se refiere, fundando un partido, tratando de ser orgánica, tratando de institucionalizar una izquierda aceptable para estos tiempos y además para los fueros de la libertad. Susana, muy buenos días, gracias por estar aquí. No, y gracias por la columna, de verdad me... No. A uno le levantan la moral, de vez en cuando hay que... Y levantarse la una misma todas las mañanas es muy difícil. Susana, quisiera una descripción tuya de la situación política actual. En el país yo la calificaría de una situación de retroceso en varios aspectos. La transición a la democracia, esa democracia que nos costó, César, nos costó muchísimo. A unos más que otros, ¿no es cierto? Fue demasiado breve, y las reformas, la reforma constitucional fundamental, se quedó en la gaveta. El sistema nacional anticorrupción que necesita un país como el nuestro, donde la corrupción ha penetrado prácticamente todo, se quedó en la gaveta. La reforma de las fuerzas armadas y la defensa nacional fundamental luego del gobierno del japonés prófugo de la justicia y de Montesinos se quedó también, igual con la Policía Nacional, igual con la educación, con todo aquello, salvo tímidos pasos en materia de descentralización que han sido, en el caso del gobierno de Alan García, totalmente recorridos hacia atrás, diríamos, regresados por este mensaje presidencial donde se ha lanzado en contra de las regiones, diciendo, señores y señoras, ahora ustedes pídanles a ellos que ellos tienen el dinero. Por lo tanto, ¿a dónde vamos? ¿Hacia una nueva acumulación de tensiones? De conflictos y de tensiones muy serias, hacia una nueva acumulación del poder político, César, en manos de los poderes fácticos, de aquellos que no han sido elegidos. Es decir, de los grandes empresarios de este país, de muy buena parte de los medios de comunicación que deciden cuál es la agenda, ¿no es cierto?, de lo que los peruanos y peruanas tenemos que discutir, de las transnacionales. Ellos están gobernando con un gobierno derechista, que es el gobierno de Alan García, un gobierno que todos los días se pavonea del crecimiento que hemos tenido extraordinario, que es muy bueno que tengamos, pero que tiene pasos absolutamente torpes en materia de distribución de esa riqueza. ¿Y qué se tendría que hacer para acelerar el proceso de redistribución? Tener otro presidente para comenzar y otro partido en el gobierno, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho si hubieses ganado las elecciones? Si hubiésemos ganado las elecciones, nosotros habíamos planteado, sí, un Estado, una nueva política económica. Hay que decir las cosas con claridad. Aquí necesitamos una nueva política económica. Esta política neoliberal, esta que surge del consenso de Washington, solo se está siguiendo dogmáticamente aquí en el Perú. En ningún otro país de la región lo están siguiendo esta política de privilegiar, por ejemplo, en nuestro caso, un modelo primario de exportaciones mineras. Concentrando nuevamente la riqueza en manos de muy poca gente, y necesitábamos un modelo económico neoestructural, por decirlo de alguna manera. Es decir, que vaya a cuestiones muy de fondo, que tenga por lo menos tres elementos importantes. Uno, que ponga a todos los sectores del Ejecutivo, agricultura, a pesquería, ¿no es cierto?, a todo lo que es turismo, directamente orientados a promover las inversiones de manera descentralizada en nuestro país, que sean intensivas en mano de obra, que promueva inversión privada, nacional, extranjera, ¿no es cierto?, limpia, buena, limpia ecológicamente y ambientalmente hablando, pero que la promueva en actividades descentralizadas, que vaya allí donde está la pobreza concentrada en Huancavelica, en Amazonas, en Cajamarca, etcétera, que les dé oportunidades a los jóvenes en esa riqueza. Solo para decirte una cifra que a uno le conmueve, además yo tengo un hijo forestal, entonces siempre la digo, tenemos 10 millones y medio de hectáreas posibles en bosques en nuestro país. Por cada 5 hectáreas, 2 personas tienen un trabajo con ingresos dignos en el Perú. Son esa primera eje o viga maestra de una nueva política económica. En segundo lugar, es Susana, disculpa, hagamos una digresión sobre el primer punto. ¿Los inversionistas no van a ir donde está la pobreza? Van a ir donde está la riqueza. Si hay que presentarles la riqueza posible y la ganancia y los recursos extraordinarios que hay allí. Lo que pasa es que hay una flojera espantosa, ¿no es cierto? Y luego la actividad minera, evidentemente que es una actividad descentralizada, porque las minas están en todo el territorio nacional y calza el escenario de la minería con el escenario de la pobreza. Ese es otro tema, es decir, cómo utilizamos ese recurso, las sobreganancias, el canon, etcétera, en esas zonas. Es decir, cómo nos concentramos en hacer que la promoción de la inversión, para que ganen algunos, pero para que ganen todos, logre incorporar a aquellos que están en la pobreza de manera descentralizada. Una segunda cuestión que es muy importante en una nueva política económica en nuestro país es invertir. Es un escándalo, César, que hayamos tenido el superávit con el que hemos terminado el año pasado de 3 puntos y pico y que en el primer trimestre tengamos uno de más de 4. Pero eso se arrastra años, ¿eh? No, esto es un escándalo en términos de... La incompetencia para el gasto se arrastra años. Es una tara burocrática que tenemos hace muchos años. Claro, pero la incompetencia para el gasto en el gobierno central, en un momento de crecimiento, en un momento que tenemos el dinero que tenemos y que tengamos tan poca capacidad de tener una política económica atada, una política social, que realmente pues invierta en calidad educativa. En las 12.500 escuelas donde están nuestros niños y niñas más pobres en la sierra rural, en la selva rural, en la costa rural, que vaya allí donde están esos niños a mejorar la escuela, a sentarse en la escuela y a ver cómo hacemos que esos niños los rescatamos. Estas 11 medidas que hemos logrado hacer con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en favor de la infancia hablan de eso, ¿no es cierto? ¿Algunas se está cumpliendo? Necesitamos, no se está cumpliendo ninguna. De estas 11 medidas está... esto es parte de una política social atada a una política económica que es un nuevo modelo, ¿no? Atención a la madre gestante. 42% de nuestras madres solamente se atienden en locales. Mortalidad materna, tercer lugar en Perú. Con ese crecimiento económico, ¿no es cierto? Registro el nacimiento de nuestros niños. 1 de cada 7 niños que nos nace a nosotros, en nuestro país, no es registrado, no existe para nadie. Atención al niño que acaba de nacer menor de 29 días. Esto es clave, no lo logramos hacer. No sé si ha sido hace poco, yo sí he estado caminando un poco y además me ha tocado por familia. Acabo de tener una nieta en Oxapampa, en el Hospital Nacional, el único que existe, el Hospital de Salud de allá. Que te diga la gente cómo se siente tratada con el Sistema Integral de Salud. A mi hija política tuvo que regresar a los 3 días a ser atendida porque le habían dejado, ¿no es cierto?, cosas que no se dejan aquí en Lima o en los lugares cercanos. Esa atención al niño que recién nace. Y en el tema de los maestros y de la educación, 92 de cada 100 niños de 6 a 11 años están matriculados en primaria, ¿no? 92 de cada 100 niños de 6 a 11 están matriculados en la primaria. Solo la mitad está en el grado que le corresponde. Estos son los temas. En la formación matemáticas ya lo sabemos, esto lo conoce muchísima gente, y 40% de los locales escolares no tienen agua ni desagüe. Y ahí están los niños pobres. O sea, los programas de asistencia que se están implementando no te convencen. A mí no me convencen, no me convencen. ¿Por qué? Porque no se quiere, porque primero fue el comando conjunto, para además decirlo de una manera terrible, el comando conjunto de lucha contra la pobreza, eso lo inventaron, no sé, ahí en el Pentagonito debe haber sido, ¿no es cierto?, para ponerle ese nombre, el comando conjunto. Ahora se trata de un pacto social, no sabemos de qué se trata. Existían ya planes acordados que podían dar algunos resultados si es que no tuviésemos ese complejo de Adán, o tuviese el señor que está en Palacio de Gobierno el complejo de Adán, de que todo lo tiene que volver a empezar, y todo lo tiene que crear, y todo lo tiene que nombrar. Ahora es pacto social. Ya teníamos un pacto por el empleo de calidad en el ámbito del acuerdo nacional, acordado, concertado. Me refería a la política asistencialista. Juntos, en la política, crecemos. Crecer podría dar resultados, por ejemplo. Yo no creo en juntos. Yo creo en... porque juntos cae sobre las mujeres, ¿no es cierto? Como los hombres chupan, perdona la expresión tan vulgar, pero se toman todo lo poco que logran ganar, entonces sobre los hombros de las mujeres, con subsidios condicionados, se logra que los niños se matriculen, vayan a registrarse, vayan a la posta para que les midan el peso y la talla, etcétera, etcétera, y sobre los hombros de las mujeres, perdón, descansa todo. Hay otras propuestas de promoción de los más pobres que están dando resultados extraordinarios en Cusco, en Huancavelica, que es innovar tecnologías en los predios pobres. Tenemos... hemos pasado en el Perú de 15.000 hacendados a 1.800.000 pequeños productores. Ese es el país. Cuando hablamos de cierre exportadora, ahí está la pobreza también. Y la posibilidad de trabajar para el mercado interno con ellos. En lugar de darle 100 soles a estas mujeres, ¿no es cierto?, de las zonas más pobres, podríamos invertir en riego por aspersión, multiplicar los meses de pastos a 12, ¿no es cierto?, y no a 3 solamente, y mejorar el ganado, producir leche, tener tecnologías de fitotoldos, en fin, esto se está haciendo. Y esto está aumentando, incrementando los ingresos de las personas con dignidad, dándoles una ilusión y una visión de futuras familias que no tenían ninguna. A eso me refería, a la ilusión y al futuro. ¿Tú crees que García ha renunciado ya a cualquier cambio cualitativo de la sociedad peruana? Yo creo que sí. Yo nunca creí que Alan García fuese una persona... ¿Ha perdido toda ilusión? Sí. Además lo ves hasta físicamente, ¿no? Es una persona que produce, no sé. Ahora, está abandonado, hasta físicamente. Administrar la abundancia es tan difícil como administrar la escasez. Bueno, es difícil cuando no se tiene a las personas. Y el Partido Aprista, que es el único partido que tenemos, César, según dicen, no tiene los cuadros, ni hombres ni mujeres, para gerenciar este Estado. Y lamentablemente ahora le echan la pelota a los gobiernos regionales. Nosotros tenemos afortunadamente gobiernos regionales, algunos de ellos con los cuales el Partido por la Democracia Social está trabajando activamente. Y te quiero dejar el comunicado que salió el 27 de julio, en el que anunciamos al país que estamos conformando un nuevo referente político nacional descentralista. Y allí están partidos que hoy día son gobierno en Junín, en San Martín, en Cajamarca, en Apurímac, y gobiernos en provincias importantes del Cusco, de Huancavelica, de Piura, y con ellos está el Partido por la Democracia Social. Nosotros pensamos y sentimos, ¿no es cierto?, que ahí hay una gran capacidad para cambiar nuestro país desde abajo y desde adentro, que es lo que tendríamos que hacer. Nosotros sí tenemos ilusión, y nosotros sí sabemos que contamos no con todos ni con todas las personas necesarias, pero con muchos más que las del Partido Aprista peruano, que tiene, lamentablemente, a pesar de tantos años de organización política partidaria, un embudo muy grande en términos de quienes pueden llegar a ejercer gestión importante a nivel nacional. Alan García, ¿a quiénes nos ha presentado? A los mismos de siempre. Susana Villarán, lideresa del Partido por la Democracia Social, ha estado con nosotros. O sea que va en serio el crecimiento orgánico del PDS. Bueno, ahora se va a llamar otra cosa, no sabemos, porque va a ser un partido que surja como acuerdo de un partido nacional y de más de 9 partidos regionales importantes que hoy son. Ojalá que no cambie de nombre, el nombre me parece. Es bonito, pero bueno, en todo acuerdo siempre hay que estar abiertos. Que sometas a la democracia. Siempre nos hemos sometido, además nos renovamos, somos los únicos que elegimos cada 2 años a una nueva persona. Ahora tenemos un presidente de 31 años. Eso es maravilloso. Extraordinario. Sí. ¿Quién es? Gabriel Prado Ramos, ayacuchano, joven experto en materia de seguridad ciudadana, es nuestro presidente, es mi presidente del partido. Estoy feliz. Susana Viera es una especie de inyección de adrenalina en las noches, en las mañanas neblinosas de Lima. Gracias, César. Gracias a ti. Invitarme. Regresamos de inmediato para hablar de algo también importantísimo. Alan Ferli, que ha estado en Bruselas, nos va a contar las últimas sobre el TLC, que hoy día tiene un capítulo especialmente patético. El señor Rangel ha venido hacer una inspección, más o menos, de cómo están las cosas por aquí en materia laboral, y a ver si logra realmente convencer a sus colegas demócratas de que la situación laboral en el Perú tiene estándares internacionales. Yo le sugiero al señor Rangel que vaya a Panamericana Televisión y vea las condiciones de trabajo que se permiten en el Perú. Estamos al tanto de la liberación en estas próximas horas de Ingrid Betancourt, que ya estaría en territorio venezolano y que estaría bajo la custodia de las FARC en un arreglo en el que habría intervenido el presidente Sarkozy y el presidente Hugo Chávez, sobre todo Hugo Chávez, como protagonista de un convenio que habría entre el gobierno de Colombia y las FARC. El asunto es el siguiente. Ya está Ingrid Betancourt en un poblado fronterizo, pero ya en territorio de Venezuela. Esa es la información dada por una periodista, la señorita Poleo, en Caracas. Estaremos al tanto de confirmar esto. Regresamos.